niño, porque la pista tenía la última parte de paneles encastrados. Le iba desarmando la primera parte, que no afectaba la pista, se la desarmaba para llevarlos para que se hicieran techo en las posiciones. Para que el tipo que estaba en un pozo... Eso pudo... no lo había escuchado nunca, la verdad que es la primera vez que lo escucho, la utilización de esos paneles. Pues claro, la hicieron para alargar la pista para los aviones, ¿no? Sí. Pero no... Eso como todos los elementos que en el camino encontraba o encontraban los que me acompañaban y, o salían de patrulla en busca de algo. Si uno tuviera que, digamos, dejarse llevar por la necesidad de la gente, ¿qué era más importante en ese momento? ¿La munición o la comida, por ejemplo? Si hablamos puntualmente del momento, una cosa es cuando ya estábamos por entrar en combate, claro, y otra cosa, los preliminares, todavía estamos, así que mientras estamos ahí, era más importante tener la comida que la munición, porque el hombre iba con su dotación, cada uno la transportó, su propia dotación. Ahora, yo ahí en el libro pongo una tablita que sale de los reglamentos militares, sí, de lo que se precisa para un día de combate, una unidad. Sin abundar y sin cansar, le hago una síntesis muy rápida.